A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a la información de Cundinamarca en este martes 14 de agosto de 2012. Este es el informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. En esta mañana les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Un saludo especial a todos los habitantes del municipio de La Palma, que desde el 9 y hasta el 19 de agosto se encuentran celebrando las tradicionales fiestas patronales, la bajada de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción de La Palma en la región del Río Negro. Saludo cordial a todos los oyentes en La Palma que nos siguen a través de Ciber Estéreo. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador Álvaro Cruz, elegido nuevo presidente del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. En la última asamblea de mandatarios seccionales, le fueron asignadas las tareas para anticiparse a las emergencias que puedan presentarse en el país frente a los fenómenos naturales principalmente. En la reunión regional de el OCAD Centro Oriente, se dispone de 288 mil millones de pesos para financiar proyectos de gran envergadura. Mediante alianza de la Gobernación de Cundinamarca y la Registraduría Nacional, cerca de 2.000 personas entre niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores de Soacha pueden acceder gratuitamente al registro civil, la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía. Hoy martes 14 de agosto se reúnen los secretarios de Planeación de Cundinamarca, Santander, Boyacá y Bogotá para revisar las propuestas regionales que serán finalmente aprobadas en la reunión del 30 de agosto. Nuevo reporte de trabajo sobre autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot. La concesión alertó por las dificultades que puedan registrarse a raíz de las obras que se adelantan en varios puntos del tramo en donde deben extremarse las precauciones. Se tendrán algunos inconvenientes en Soacha, Chusacá, Granada, Silvania y Fusagasugá, en donde tiene dispositivos dirigidos a mitigar los problemas. Más de 37 mil millones para puentes y vías en Cundinamarca. Uno de los proyectos apunta a la recuperación de 35 kilómetros del tramo Huasca-Sueva. Otras 20 obras de infraestructura financiadas por Colombia Humanitaria y el ICCU alcanzan los 2.800 millones de pesos. La Secretaría de Salud del municipio de La Mesa adelanta la ejecución de los programas con los cuales se brinda atención directa a la población diversamente hábil. 1.500 cupos otorgados por el Ministerio de Educación Nacional al Departamento de Cundinamarca serán distribuidos en 15 municipios focalizados que presentan extrema pobreza. Nuevo proyecto de calidad de vida en Cundinamarca. Se beneficiarán más de 1.000 familias de Caparrapilla, Copito, Caima, Biotá y Silvania, con iniciativas productivas que serán apoyadas con capacitaciones Capital Semilla, producción, acompañamiento, asistencia técnica y formación de asociación y seguimiento. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Hasta el próximo 15 de agosto del 2012, hay plazo para pagar el impuesto de industria y comercio con un descuento del 10%, dijo el señor secretario de Hacienda del municipio de Fomeque para Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde San Francisco. Mañana, 15 de agosto, en los 155 años de fundación de la parroquia San Francisco de Sales, gran acontecimiento de inauguración, bendición y consagración del santuario construido en honor a la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. Titular de Sesquilé. Se viene el puente festivo cargado de actividades culturales, festival de danza en Sesquilé y concurso de música carranguera en Gachancipá. Patricia, su titular en Pacho. En el municipio de Pacho se realiza el 21º Encuentro de Artistas y Pintores. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, hoy martes 14 de agosto, por nuestras 25 radios comunitarias, les presentamos al señor alcalde del municipio de Albán, Moisés García Marín, como invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador Álvaro Cruz fue elegido nuevo presidente del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Las nuevas responsabilidades le fueron confiadas por sus colegas en desarrollo de la última asamblea de mandatarios seccionales, con lo cual tendrá que diseñar medidas para anticiparse a las emergencias que puedan presentarse en el país frente a los fenómenos naturales principalmente. Asimismo, deberá coordinar trabajos en defensa de los derechos de los sectores vulnerables de la población. Es la primera vez que un mandatario departamental del centro del país asume esa posición, con lo cual asume otras responsabilidades adicionales a las que le corresponden como jefe del gobierno en Cundinamarca. El proceso de elección se cumplió en la asamblea virtual frente a las postulaciones de otros tres mandatarios seccionales, con resultados así: gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien obtuvo la mayoría de votos, 12. Sucre, Julio Guerra Tulena, con 8, y el mandatario del Putumayo, Jimmy Díaz Burbano, con 7 votos. Entre las funciones del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo se encuentran, primero, orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de conocimiento del riesgo en el país. Segundo, orientar la identificación de escenarios del riesgo en sus diferentes factores, entiéndase amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y bienes. Tercero, orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo. Cuarto, orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la presentación de los proyectos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, se realizó la reunión del OCAT, Regional Centro Oriente, en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca. La reunión fue presidida por el presidente de esta instancia regional, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, con la asistencia de los mandatarios de Cundinamarca, Álvaro Cruz, de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz, así como 8 alcaldes, 2 por cada departamento, que asistieron a la reunión. El asesor de Cundinamarca para regalías, Mario Montejo, señaló que durante la reunión Cundinamarca puso a consideración del OCAT los siguientes 10 proyectos. Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes del departamento. Valor del proyecto, 13 mil millones de pesos, y se solicitó al Sistema General de Regalías, 6 mil millones. Programa Departamental de Complementación Alimentaria Nutricional para menores de 5 años, menores lactantes y mujeres gestantes. Valor del proyecto, 13 mil millones de pesos, y se solicitan 3 mil millones más. Un total de 37.750 millones de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, Colombia Humanitaria y el Instituto de Infraestructura y Concesiones entrarán a proceso de licitación para la financiación de 20 proyectos de infraestructura en 16 municipios del departamento. Así lo señaló el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, Carlos Julio Romero Anturi, quien puntualizó que con recursos del Sistema General de Regalías y de la Administración Departamental se rehabilitará la vía Huasca-Gachetá-Ubalá, en el sector Huasca-Sueva, con reciclaje de base granular en la carpeta asfáltica, la cual será reemplazada por una carpeta nueva, obras de drenaje, filtros y cunetas, entre otros, puntualizó. Romero Anturi aclaró que la invitación a licitar en este importante proyecto ya se encuentra publicada en la página web de la Gobernación y que ya se adelantó tanto la visita con los proponentes de la obra como la audiencia aclaratoria de los pliegos. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, desde el pasado 9 de agosto y durante 10 días, los habitantes de Soacha que nunca hayan tramitado su documento de identificación o no lo tengan actualizado, podrán obtenerlo de manera gratuita gracias a la alianza entre la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca y la Registraduría Nacional del Estado Civil. La campaña se adelanta en el Coliseo General Santander hasta el 18 de agosto próximo, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en jornada continua. La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizó las gestiones necesarias para que la Registraduría Nacional incluyera a Cundinamarca en su Jornada Nacional de Identificación. Soacha ocupa el primer lugar con 1.930 personas, entre niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores, sin documento alguno de identificación, precisó Juan Carlos Hoyo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social de el departamento. Hoyos explicó que según información del Sisbén 2012, se sabe cuántos son, dónde están sus barrios y o veredas, pero no quiénes son, pues no tienen identificación. Por eso hemos encontrado una gran receptividad en los alcaldes, cogestores de la Red Unidos, las empresas sociales del Estado municipales, las juntas de acción comunal y los medios de comunicación locales para que esta población vulnerable y en extrema pobreza adquiera gratuitamente su documento y accedan a los diferentes programas, oportunidades escolares y laborales que mejoren su calidad de vida, dijo. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. La información desde Sesquilé en Angelus Estéreo. Para este próximo fin de semana se tiene prevista la realización del octavo festival y concurso de bailes folclóricos Al Compás de Tominejos, donde se espera entregar a propios y extraños un espectáculo de colores engalanado por los bailes típicos colombianos que traen consigo delegaciones procedentes de diferentes rincones del país. En Recorriendo Cundinamarca, 107.4 Angelus Estéreo. La Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y la Administración Municipal están realizando la inscripción para los próximos cursos del SENA Jóvenes Emprendedores. Los cursos que se estarán dictando: artesanías, aromáticas y buenas prácticas ganaderas BPGS. Esto se realizará en los próximos meses. Interesados deben acercarse a la Alcaldía Municipal, segundo piso, oficina de la UMATA, para diligenciar el formulario de inscripción. Igualmente, se siguen recibiendo y atendiendo solicitudes de asistencia técnica agropecuaria en cuanto a desparasitación y vitaminización de animales. 107.4 Angelus Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca. Más información regional de Gachansipá. En el marco del Día del Campesino, que se celebra este domingo 19 de agosto, se llevará a cabo el concurso de música carranguera Gachansipá 400 años. Las inscripciones se cierran mañana 15 de agosto a las 5 de la tarde. Cabe anotar que la inscripción es totalmente gratis y las agrupaciones deberán interpretar dos temas, uno libre y otro escogido por la organización, que ha sido un tema del maestro Jorge Velosa Ruiz, El Rey Pobre, en homenaje también a los campesinos gachansipeños. La premiación que se entregará en este concurso será de 500.000 pesos al primer puesto, 300.000 al segundo y 200.000 al tercero. Dicho concurso hace parte de una serie de eventos que se están desarrollando en el vecino municipio de Gachansipá, previos a la celebración de su cumpleaños número 400. Dicha actividad se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, reiteramos, el día domingo 19 de agosto. Más informes en los teléfonos 857-8146, 857-8231. Inscripciones aún abiertas en la Biblioteca Pública Colsubsidio, primer piso, Casa de la Cultura. E informes en www.gachansipa-cundinamarca.gob.co o en el correo electrónico cultura@gachansipa-cundinamarca.gob.co. Festejemos a Gachansipá a ritmo de carranga, requinto, tiple y guaracha. 400 años de historia viva para contar. Requinto, tiple y guacharaca. 400 años de historia viva para contar. Invita alcalde municipal, doctor José Nicolás Gómez Medina. Organiza Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura, Comité 400 años. Gachanzipá, progreso para todos. Con la información regional desde Angelus Estéreo en Sesquilé, un informe para Recorriendo Cundinamarca con Daniel Castillo Sánchez. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en Fomeque. Aquí en Chingaza Estéreo 106.4 FM, pueblos y comunidades hacen la gran radio participativa del corazón de Colombia. Desde Fomeque, saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y compañeros de las diferentes radios comunitarias de nuestro departamento. En Recorriendo Cundinamarca, hoy nos encontramos con el señor secretario de Hacienda, doctor Néstor Almanza Gutiérrez, del municipio de Fomeque, para quien le damos la bienvenida a Chingaza Estéreo. Doctor Almanza, contémosle a los oyentes la fecha de vencimiento y el descuento que hay para los contribuyentes en el pago de industria y comercio. Con un saludo muy especial para los amigos de Fomeque, todos los contribuyentes, decirles que hay la oportunidad para que hasta el 15 de agosto de este mes, durante todos estos días hasta esa fecha, aprovechemos un descuento del 10% en el pago de industria y comercio. Las personas que lo hagan pueden acercarse aquí a las oficinas de la Tesorería Municipal y en horario de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde pueden hacer los respectivos pagos y verse favorecidos con el descuento. Doctor Almanza, ¿qué alternativas hay para los contribuyentes que no alcancen a pagar el impuesto de industria y comercio antes del 15 de agosto? Aún así tenemos una alternativa que los puede favorecer y es que paguen sin descuentos y sin cobro de intereses hasta el 30 de septiembre. Como fecha límite para eso, no habrá ningún tipo de interés ni descuentos, pero cumpliendo con esa fecha del 30 de septiembre. Ya los que a partir del 30 de septiembre definitivamente no se acercaron a pagar su impuesto de industria y comercio, deberán desde el 1 de octubre se les cobrará intereses de mora vigentes, los que estén vigentes, y una extemporaneidad del 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que los estoy invitando cordialmente a que nos ayuden a fortalecer las finanzas del municipio, seguros de que vamos a hacer una inversión adecuada de los impuestos que ustedes nos pagan. Se van a invertir bien sus recursos, estén seguros de que estamos en este proyecto con el alcalde municipal y con todos los funcionarios. Queremos responder con inversiones que mejoren su calidad de vida, pero quienes a esta fecha del 30 de septiembre no hayan pagado, estamos en la obligación legal de aplicar unas sanciones y unos extemporaneidades que de verdad no nos gustaría acudir a eso. El doctor Néstor Almanza hizo la invitación para quienes a la fecha no han cancelado su impuesto predial para que lo hagan a la mayor brevedad y se eviten cobros coactivos. De nuevo la invitación a que se acerquen a la administración municipal, a la oficina de la Secretaría de Hacienda de Impuesto Predial, porque es una obligación que tenemos todos. Hay personas que de pronto no con la intención de no pagar, sino porque se les olvida o porque ha habido la costumbre de dejar ese impuesto predial para pagarlo solo cuando vamos a hacer escrituras. No, pongámonos al día porque eso acarrea problemas futuros. Por ejemplo, los que no lo hagan pueden verse incluidos en procesos coactivos que nos dicta la ley y que nosotros los vamos a hacer cumplir en esta administración. El agradecimiento para el señor secretario de Hacienda del municipio de Fomeque, doctor Néstor Almanza Gutiérrez, por haber estado con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a Chingaza Estéreo y de verdad una invitación cordialísima a todos los fomequeños para que nos ayuden a hacer este gobierno que lo queremos hacer con honestidad, con seriedad y para el bien de todos ustedes. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Señoras y señores oyentes, hasta aquí la información de los 106.4 FM Chingaza Estéreo. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Sigan compañeros recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción. Nuevo reporte de trabajo sobre autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot presentó la concesión vial por las dificultades que puedan registrarse a raíz de las obras que se adelantan en varios puntos del tramo en donde deben extremarse las precauciones. Se tendrán algunos inconvenientes en Soacha, Chusacá, Granada, Silvania y Fusagasugá, en donde tienen dispositivos dirigidos a mitigar los problemas. El reporte forma parte de la agenda contemplada para esta semana y dentro de la intención de acelerar los trabajos para cumplir sus compromisos con el Estado. La información detallada, los aspectos a tener en cuenta a la hora de transitar por este tramo. En Chusacá y Granada, desarrollo de la ampliación de la vía a doble calzada entre el sector de Chusacá y la vereda Sabaneta, entre el Alto de las Rosas y el Soche, con cierre a un carril por excavación. Obras de ampliación de la vía a doble calzada en la vereda La 22. En Silvania se desarrollan obras de ampliación de la vía a doble calzada entre los sectores de Solo Sopas y vereda Yayatá, en la vereda Azafranal, en la vereda Vergel, en Subia Central y el casco urbano de Silvania. Se está realizando la construcción del puente vehicular y el retorno en Río Subia. En Fusagasugá se iniciaron obras de ampliación de la vía en los sectores de Bozachoque y La Cascada. En el sector de Quebrajacho, en Fusa, se continúa la reconformación de la estructura de la vía. En el sector de la variante de Fusa se desarrolla la construcción del centro de control operativo. Se realizan actividades para la construcción del retorno y el puente vehicular en Jaibana. Se realizan obras de ampliación de la vía a doble calzada en Chinauta, en los sectores de la estación de servicio Los Gualandayos y enfrente del Chinauta Resort. En el Alto de Caneca se avanza con la construcción del puente vehicular. En el sector de la curva de los policías se adelanta la construcción de la placa del puente vehicular. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Por gestiones del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ante la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, Subcuneta Colombia Humanitaria, fueron avaladas por el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, de acuerdo con una visita técnica realizada, la recuperación de 14 obras en puentes y vías afectadas por la ola invernal pasada, 2011-2012. Las obras a las que se les amplió el plazo de contratación se ejecutarán en Anapoima, Arberaes, Bituima, Chaguaní, Guachetá, La Palma, Nocaima, Pasca, Quipile y Tausa, con recursos del orden de los 1.309.050.752 pesos. A las obras mencionadas se adicionan otras 6 aprobadas por la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por solicitud de sustitución por un valor de 1.450 millones de pesos. La recuperación, mantenimiento y rehabilitación de las obras que fueron afectadas por el invierno y se ejecutarán en Anapoima, Cucunubá, San Cayetano, San Francisco, San Antonio del Tequendama y Villa Gómez. He de señalar que el total de las 20 obras asciende a 2.800 millones con recursos de Colombia Humanitaria y el Instituto de Infraestructura y Concesiones, IQ. En los 155 años de fundación de la parroquia San Francisco de Sales, gran acontecimiento de inauguración, consagración y bendición del hermoso santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa en San Francisco, Cundinamarca. Acompáñenos en la solemne Eucaristía el miércoles 15 de agosto a las 9 de la mañana. Nos sentiremos honrados con su presencia. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Música. desde los más poderosos hacendados hasta el más humilde labrador, llevamos algo en común, y es el amor a nuestra patria chica. Aprendamos a querer nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestra región. Hagamos patria. RECO une a los municipios de Cundinamarca. Saludo cordial a toda la amable audiencia recorriendo Cundinamarca. Hoy nos encontramos en el Hospital Santa Bárbara con el doctor Luis Alberto Correa, gerente encargado. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Hombre, muy bien. Buenos días. Un saludo muy cordial a toda la municipio de Vergara, a todos sus habitantes, y aquí dispuesto a responder sus inquietudes. Bueno, doctor, iniciemos el proceso que ha llevado usted dentro de la institución. Pues yo inicié actividades aquí en el hospital en abril. He venido organizando a la institución un poco en el área administrativa y asistencial, dado que pues es de conocimiento que el hospital fue establecido un proceso de reestructuración interna, pues que básicamente llevó a que se retirara buena parte de los trabajadores del hospital para salvar de la crisis financiera que venía. Y en este momento, pues obviamente nos encontramos con una disminución en la planta de personal y en el tema de la contratación, ¿sí? Pero estamos trabajando, estamos haciendo un reconocimiento administrativo. Eso requiere un estudio bastante especializado para saber efectivamente cuál es la planta de personal que requiere una institución como esa. En eso está trabajando la gobernación y la secretaría. El señor gobernador está muy interesado en que se lleve a cabo un estudio, no solamente en este hospital, sino en todos los hospitales de Cundinamarca, para establecer efectivamente cuáles son las plantas de personal ideales que requieren los hospitales de Cundinamarca, y fundamentalmente para darle cumplimiento a la ley que estableció que a partir del 2013 pues obviamente no podía contratarse por prestación de servicios. Y lo otro es afrontando la crisis que tiene el sector de la salud. No es fácil, es de conocimiento de la opinión pública toda la crisis que vive actualmente el sector salud, pero creo que el Hospital Santa Bárbara Vergara pues tiene muchas probabilidades, tiene muchas fortalezas, pues que hay que revisar, trabajar. Y yo creo que con la compañía de los usuarios, con la compañía de la comunidad, pues vamos a sacar adelante a la institución. En este tiempo de sequía, como lo ha venido, se ha venido sabiendo en Vergara, ¿recomendaciones? Pues la primera recomendación es que uno hace, tiene que ver con dos aspectos. Uno, desde el punto de vista de saneamiento, tenemos que evitar toda la propagación del tema del dengue, de la leishmaniasis. Se están haciendo unas campañas para que por favor las personas no dejen agua en recipientes, se revisen todos los que son los patios, no existan llantas con agua, porque eso genera que efectivamente se creen mosquitos y nos pueden generar dificultades para el control de la epidemia del dengue. Entonces es muy importante que la gente tenga conocimiento de las normas que hay que seguir, de no dejar agua acumulada en ninguna parte. Lo otro es los cuidados normales que se tienen para la salud, una muy buena alimentación, una alimentación balanceada, hacer mucho ejercicio, pero demasiado ejercicio. Creo que aquí hay muchas posibilidades de hacer ejercicio, pero la gente se tiene que acostumbrar a hacer ejercicio. Las jornadas de vacunación, estamos invitando a que se traigan a los niños a vacunar, a los adultos mayores. Estamos trabajando en todo lo que son los clubes de crónicos, de diabéticos, de hipertensión arterial, de crecimiento y desarrollo, y vamos a fortalecerlos a partir de septiembre con unas nuevas estrategias. Doctor, hablábamos internamente sobre el proceso, la sala de rayos X. Cuéntenos sobre este proceso. Como es bien sabido por la comunidad, la Secretaría de Salud le entregó un equipo nuevo de rayos X al hospital. Desafortunadamente, el área donde se pensaba instalar el equipo de rayos X no cumple con las condiciones de los estándares de habilitación, y por lo tanto fue necesario que se acudiera a la Secretaría de Salud y al señor gobernador, quien en un gesto magnánime, y de verdad que se lo agradecemos infinitamente, nos entregó recursos para poder llevar a cabo esta obra, y estaremos iniciando la obra de adecuación del espacio donde queda donde se va a instalar el nuevo equipo de rayos X. Yo creo que diría que a partir de la primera semana de septiembre nosotros aspiraríamos que hacia final de año ya estemos prestando servicios de rayos X en el hospital. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Recorriendo Cundinamarca. No, a usted muchísimas gracias, y aquí estaré siempre atento a recoger todas las inquietudes que tienen los usuarios del hospital. Sabemos que se cometen errores, que tenemos dificultades con algunos usuarios, pero aquí estamos trabajando y el ánimo de nuestro siempre es de salir adelante y de sacar adelante la institución, porque sabemos que el municipio de Vergara y su gente lo necesita, y para nosotros eso es lo más fundamental. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Albán, Moisés García Marín. Señor alcalde, muy buenos días. Buenos días para Cundinamarca. Señor alcalde, gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo lo invito inicialmente, como quiera que estamos saliendo por 25 emisoras en 25 municipios del departamento de Cundinamarca, para que le contemos a nuestros oyentes en otros puntos diferentes a Albán, quién es Moisés García Marín. Moisés García Marín es un hijo de Cundinamarca. Una persona que quiere mucho a Albán. Se hizo en Albán y pues obvio por eso se tomó la tarea de dedicarle 5 años al municipio de Albán para hacer grandes cosas por su municipio. Bueno, maravilloso, alcalde. Y a propósito de esto, ¿cuáles son los puntos claves, esos puntos fundamentales que usted le planteó a la ciudadanía y que le permitieron ganar la alcaldía de Albán? Ah, bueno, a ver, iniciamos porque nosotros a Albán le queremos dar desarrollo en lo social, en lo cultural y, bueno, el mejorarle la vida a los campesinos. Albán tiene el 75% de su municipio son campesinos, que los queremos tener en cuenta en este cuatrenio. Señor alcalde, usted obviamente presentó un plan de desarrollo que ya fue aprobado por el Consejo Municipal. ¿Cuáles son allí los puntos importantes que a la vez marcan las necesidades más apremiantes, temas para resolver en favor de la ciudadanía? ¿Qué nos podría contar al respecto? A ver, está enmarcado en el trabajo con los campesinos, vivienda rural, vivienda para las, en general para la comunidad. ¿Cómo están las vías? En materia de vías, ¿cómo está el municipio? Bueno, nuestro municipio es un municipio que se destaca por tener las mejores vías de Cundinamarca. En este momento tenemos las vías excelentes vías. Las comenzamos a arreglar desde el primer día que arrancamos en nuestra administración, y hoy en día usamos de las mejores vías de Cundinamarca. Bueno, y las vías internas de las veredas hacia el casco urbano, ¿cómo se encuentran? Muy buenas. Esta semana hemos terminado de arreglarlas en su totalidad, conformándolas y echándole el recebito. Están muy buenas. Podemos decir que pueden llegar de cualquier parte de Cundinamarca a visitarnos ahorita en serio, porque tenemos las vías excelentes. Sí, señor. Bueno, a propósito de esto último que usted nos menciona, señor alcalde, para nuestros oyentes en otros sectores de Cundinamarca, ¿cómo se llega a Albán partiendo desde Bogotá, por ejemplo? Bueno, saliendo de Bogotá hacia Albán arranca Fontibón, Mosquera, Madrid, Facatativá, Albán, con un recorrido de 59 kilómetros por una vía excelente sobre la calle 13. sobre la calle, por sobre la avenida 80, viene Siberia, El Rosal, Facatativá, y llega hacia aquí al Albán. También es excelente las vías. Entonces, están cordialmente invitados para que vengan a disfrutar de nuestras excelentes ferias y fiestas. Sí, ¿qué son cuándo, señor alcalde? Del 16 al 20 de agosto. Ah, ya muy próximo. Bueno, alcalde, ¿usted nos podría adelantar algo? ¿Qué va a pasar en estas ferias y fiestas? ¿Cuáles son algunos puntos del programa que van a desarrollar? Bueno, nosotros tenemos ferias y fiestas y el primer reinado del medio ambiente Cundinamarca Neutra, que se va a realizar aquí en nuestro municipio desde el viernes, cuando le hacemos la entrega de las llaves de nuestro municipio a las reinas. Sí, señor. Bueno, señor alcalde. Noche joven, aquí sí. El viernes va a haber noche joven con gran batalla de DJs, John Marín y Mario Andretti. Sí. Con la mejor maxiteca que tenemos en Colombia, la traemos para que nuestros jóvenes disfruten esa noche. Bueno, ¿y los hispanos también? Me tengo entendido que estaban ustedes en algún tipo de negociación con ellos. A ver, el sábado tenemos, claro que sí. Nosotros tenemos el viernes también a San Miguelito y los hijos del viejo Miguel. El domingo tenemos a los hispanos y tenemos a un muchacho de, yo me llamo, el mejor reggaetonero que tuvimos ahí. Ajá. ¿Don Omar? Vamos a tener a Don Omar de sí. Yo me llamo, sí señor. Ajá. El domingo vamos a tener también corrida de toros y vamos a tener a Darío con nosotros por primera vez en el municipio. Vamos a tener un cantante de música popular que nunca lo habíamos traído. Sí, señor, excelente. Bueno, le vamos a desear el mejor de los éxitos en estas actividades de las ferias y las fiestas del municipio de Albán. Pero otra cosa, alcalde, cuéntenos cuáles son las principales actividades, de qué vive la gente en Albán. A ver, la principal fuente de ingresos que tiene nuestro municipio son el cultivo de pollos. Aquí nosotros tenemos 5 mataderos de sacrificaderos de pollo, que son pollos vencedor, campeón. Tenemos granjeros que cultivan bastante pollo por aquí. Más o menos se cultivan como 3 millones de pollos cada 2 meses aquí en nuestro municipio. Sí. En agricultura tenemos café, en la parte más abajo se cultiva la caña panelera y tenemos bastantes trapiches, y hacia la parte de arriba tenemos la ganadería, cultivo de fresas y bueno, papa, zanahoria, que se cultivan acá sobre las veredas altas de la Tierra Fría. Sí, señores, pues excelente. Son múltiples las actividades que tiene la gente en Albán para ganarse la vida. Sí, quisiéramos, señor, también que nos comentara lo siguiente, señor alcalde. ¿Cuál es el santo patrono de Albán? El santo patrono de Albán es el Señor de la Vida. Y la iglesia también tiene como patrono la Sagrada Familia. Muy bien, alcalde. Ahora, desde el punto de vista turístico, ¿cuáles serían los principales atractivos que tiene Albán? Bueno, Albán se destaca por ser un municipio que está muy cerca a Bogotá y tenemos senderos ecológicos, tenemos cabalgatas. Hacemos aquí en Albán, estamos haciendo mensualmente 2 cabalgatas. Que los invitamos a los cundinamarqueses, a nuestros amigos de Facatativá, bueno, de los pueblos circunvecinos, que nos acompañen, porque realmente tenemos unos sitios turísticos muy hermosos para visitar, que lo podemos hacer, como le digo, a caballo, en paseos de tenemos el sendero ecológico. Sí, señor. Y múltiples fincas agroecológicas que podemos visitar. Muy bien, señor alcalde. También sería muy interesante que usted nos contara aproximadamente, o no sé si tenga el dato exacto, ¿cuál es la población de Albán? La población de Albán son 4.800 habitantes. Sí, señor. ¿Y en materia de presupuesto, cómo le va, alcalde? Bueno, tenemos un presupuesto muy, muy pequeño para esto. Nuestro presupuesto es de 2.700 millones de pesos. Sí, bastante pequeño. Bueno, con una buena gestión estamos haciendo grandes cosas por nuestra comunidad. Bueno, pues señor alcalde, le queremos agradecer muchísimo su participación en Recorriendo Cundinamarca. Esperamos que le vaya muy bien en su gestión, en todas sus actividades, que tenga mucho éxito con sus ferias y fiestas. Y un placer tenerlo con nosotros, alcalde. Bueno, muchísimas gracias. El alcalde de Albán, Moisés García Marín, en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. En los 155 años de fundación de la parroquia San Francisco de Sales, gran acontecimiento de inauguración, consagración y bendición del hermoso santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa en San Francisco, Cundinamarca. Acompáñenos en la solemne Eucaristía el miércoles 15 de agosto a las 9 de la mañana. Nos sentiremos honrados con su presencia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el propósito de continuar la implementación de modelos flexibles y pertinentes para jóvenes y adultos y letrados del departamento, la Secretaría de Educación de Cundinamarca socializó a docentes y rectores el Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos. La dinámica hace parte de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016, que en su componente educativo y estrategias de acceso propone poner en marcha el programa de alfabetización priorizando la atención a la población rural dispersa, que presenta altos índices de analfabetismo. Esto será una realidad gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Educación Nacional, Ecopetrol y la Organización de los Estados Americanos, quienes implementarán el modelo ACREAR, que será operado por la Universidad Católica de Oriente. En La Mesa, sala de redacción. La Secretaría de Salud del municipio de La Mesa adelanta la ejecución de los programas con los cuales se brinda atención directa a la población diversamente hábil. La implementación de la estrategia de promoción social con actividades como sesiones semanales de rehabilitación física y emocional dirigida tanto a personas diversamente hábiles como a los padres de familia. Estos son programas que mejoran notablemente la calidad de vida de quienes se encuentran en situaciones especiales. De la misma manera, la Secretaría de Salud del municipio ha iniciado la adecuación del Centro de Vida Sensorial, el cual funcionará en el barrio El Recreo. De la misma manera, esta dependencia viene implementando la realización de talleres con los cuales se busca capacitar a los docentes de los colegios Sabio Mutis y Francisco Julián Olaya en la detección de factores de riesgo para la población educativa que produzcan eventos que conlleven a tener algún tipo de discapacidad. Con esta estrategia se pretende disminuir la cantidad de accidentes no solo laborales, domésticos, sino también los accidentes que se puedan presentar dentro de las diferentes comunidades educativas. La doctora Shirley Quiroga, jefe de la dependencia de salud, se encuentra haciendo la invitación a las personas diversamente hábiles para que se incluyan en el censo de caracterización de la población para poder de esta manera atender a todas las personas involucradas en el tema. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el modelo del Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos tiene como población objetivo a jóvenes y adultos mayores entre 15 y 65 años y se orienta hacia el desarrollo de la productividad, ofreciendo las herramientas básicas de aprendizaje como la lectura y la escritura y formando personas de bien y habitantes participativos que aporten conocimientos a sus regiones y optimicen su rol en la sociedad. Piedad Caballero Prieto, secretaria de Educación de Cundinamarca, reiteró la importancia que tienen en este proceso los rectores y docentes de las instituciones educativas en las que se implementarán estos modelos, pues son ellos quienes deben acompañar y apoyar la población iletrada en su proceso de formación durante el ciclo 1. Durante la jornada de presentación, se aclararon las dudas de los asistentes al respecto de las metodologías apropiadas para incorporar a la población iletrada al Sistema Integrado de Matrícula SIMAT y realizar todo el seguimiento y control al operador para garantizar que cumpla con las horas establecidas, metodología y proceso formativo. La asociación se realizó con la socialización en la Asociación Nacional de Ingenieros ASIEM, capítulo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial en San Francisco Estéreo al equipo de trabajo que nos trae las notas de interés. Muy buenos días para quienes sintonizan Recorriendo Cundinamarca por las 25 emisoras comunitarias más importantes de nuestro querido departamento. En este martes les queremos reiterar la invitación que hacen el párroco Luis Eduardo Orjuela y la alcaldesa de San Francisco, Marta Livia Gaitán, para que nos acompañen en la inauguración, bendición y consagración del santuario construido en honor a la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Medalla Milagrosa, ubicado en la vereda Toriba. Esta es la programación. Para hoy 14 de agosto, 7 de la noche, vísperas de la fiesta de inauguración, bendición y consagración con bellísimos fuegos pirotécnicos. Mañana miércoles 15 de agosto, 5 de la mañana, alborada, repique de campanas, oración y música mariana, pólvora, izada de la bandera del Papa o de la Iglesia Universal. 9 de la mañana, serenata a la Santísima Virgen por la Banda Sinfónica Juvenil del 20 de julio. 10 de la mañana, Santa Misa concelebrada. Nos acompañará Monseñor Luis Antonio Nova Rocha, obispo de la diócesis de Facatativá. 12 del día, agasajo para quienes han recibido una invitación especial, turistas, empresarios, otros. 2 de la tarde, gran concierto en honor a la Santísima Virgen y como homenaje a los sanfranciscanos y demás invitados, a cargo de la Banda Sinfónica Juvenil del 20 de julio, esto en el templo parroquial. Nos sentiremos honrados con su presencia mañana 15 de agosto en este importante acontecimiento para los sanfranciscanos. En los 155 años de fundación de la parroquia San Francisco de Sales se vive un ambiente de gozo, de alegría, de satisfacción y de orgullo. Esta es la información desde San Francisco Estéreo 106.6 FM con Oliva Moreno. Un feliz día y continuemos recorriendo Cundinamarca. Milagrosa, acogen a tus hijos. Milagrosa, los rayos son tus gracias. Milagrosa, que a todos tú derramas. Milagrosa. Y este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho, Patricia. En el marco de las ferias y fiestas de Pacho se realiza un evento cultural muy importante, la 21ª exposición de artistas y pintores. Y hoy hemos invitado al señor Vicente Romero, quien es miembro de la Fundación de Artistas Pachunos Fundarte, organizadores del evento, para que nos cuente de qué se trata. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la Fundación de Artistas de Pacho está realizando el 21 encuentro de pintores y artistas plásticos Pacho 408 años. Este es un evento que nació en el año de 1991. Un comité de cultura de aquel entonces con la alcaldía del doctor Fernando Muñoz, que en paz descanse, pues nació el encuentro de pintores de Pacho. Y desde ese año de 1991 se viene realizando ininterrumpidamente. Tal vez un año se dejó de realizar, ya este año estamos celebrando el 21 años. Es un evento donde los pintores, los escultores, los artistas, los dibujantes exponen sus creaciones artísticas. Y de verdad que ha sido sorprendente, primero la constancia. Segundo, el crecimiento, el aporte y el papel que ha cumplido este evento en la formación artística de la niñez, de la juventud y de los y de todas las personas que tienen esa habilidad, ese don de crear obras de arte. Este año, 2012, lo estamos realizando en el Centro de Acopio de La Naranja. Tenemos 140 participantes con 220 obras de arte. Tenemos 5 categorías: la categoría de maestros, la categoría de artistas empíricos, la de estudiantes de arte, los artistas juveniles y los artistas infantiles. 5 estupendas categorías, todas llenas pues de aportes valiosos. Y luego, también este año, como algo muy especial, tenemos una participación de artistas nacionales, donde 23 universidades del país, a través de sus facultades de arte y de plástica, pues han enviado sus obras, y tenemos 50 obras de escultura y de pintura de artistas nacionales. Obviamente ellos son fuera de concurso, pero están enalteciendo la exposición de los pachunos. Es muy importante realmente para Pacho esta exposición. Tal vez lamentablemente no le hemos dado como la importancia, la visita y el realce que debe tener este trabajo. Pero desde aquí estamos invitando no solamente a los pachunos, sino a todos los vecinos municipios, para que hasta el 25 de agosto está expuesto allí en el Centro de Acopio de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana, todos los días del mes, hasta el 25 de agosto estará abierta la exposición para que vengan a admirar, porque esto realmente es muy valioso. No, en este evento no exponen solamente los artistas pachunos, sino hay artistas de la región del Río Negro, que es importante destacarlo también ahorita en Recorriendo Cundinamarca. Claro que sí, hemos hecho la invitación a toda la región, a la provincia del Gualibá, a la provincia del Río Negro y a provincias y a municipios de La Sabana. Entonces tenemos la suerte de contar en este año con expositores, por ejemplo, de Nocaima, en el Gualibá, de Zupatá, de Villa Gómez, de Topaipí, de San Cayetano, de Zipaquirá, que siempre los zipaquireños pues nos han honrado a través de los años con estupendas obras y con excelente participación. Realmente Pacho se siente honrado de la presencia de los artistas zipaquireños acá. El próximo lunes 20 de agosto hay un evento especial para hacer un homenaje a todos estos artistas que año tras año, los nuevos también que exponen sus obras allí. ¿De qué se trata? Contémosle a los oyentes. Bueno, se trata de hacerle el homenaje a los expositores, el homenaje a los artistas. Ese es un acto muy solemne, muy importante, para resaltar el trabajo y la labor de los artistas. De manera pues que allí los tendremos a todos, 150 artistas, y todo será para ellos. El homenaje, el reconocimiento por su trabajo, por su talento, por su creatividad y por su aporte. Fundarte, la Fundación de Artistas de Pacho, ha creado un símbolo que es el basaque Pacho, la réplica del basaque Pacho, el fundador de nuestro pueblo, el que le dio nombre a nuestro pueblo. Y hemos elaborado unas estatuillas. Va a haber un jurado calificador idóneo enviado precisamente sugerido por la Universidad Pedagógica Nacional. Son profesionales del arte que en este momento son docentes de la Universidad Nacional de Colombia y que el 11 de agosto estarán aquí calificando todas las 5 categorías y seleccionando las 5 mejores obras de cada categoría. Y luego, el 20 de agosto, estaremos entregando los premios a esas 5 obras de cada una de las 5 categorías. Entonces, la primera va a recibir la estatuilla basaque Pacho en oro, la segunda, la estatuilla basaque Pacho en plata, la tercera, estatuilla basaque Pacho en bronce, y el cuarto lugar será una mención de honor y el quinto lugar una mención especial. Y fuera de eso, pues se va a sacar un catálogo con una obra de cada uno de los expositores, de manera pues que esto es un premio muy importante para los artistas que aparezcan en el catálogo del 21 Encuentro de Pintores. Por supuesto, pues todos los expositores también van a tener el certificado de participación y el cariño, el aplauso y el reconocimiento de todos los pachunos por esta trabajo.